Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes, sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada, donde nos vamos a quedar, como todas las tardes, con la actualidad deportiva local que ha emanado, sobre todo del último fin de semana, en nuestra localidad y fuera de ella, con presencia o con protagonismo de deportistas ubriqueños. En primer lugar, tenemos que hablar de baloncesto, más o menos los martes suelen ser los días que nosotros dedicamos al deporte de la canasta. Y si la semana pasada ya hablábamos del CABU infantil de primer año, que terminaba su liga regular, concluyendo en la segunda posición y logrando el pase para los playoffs, en esta jornada hay que hablar del Fercabe CABU cadete. En este caso no ha terminado su liga regular todavía, le quedan un par de jornadas, pero el partido clave de esta liga regular para fijar la posición en la que iba a acabar el conjunto briqueño se jugaba este último fin de semana, el pasado sábado. Un Ubrique, un CABU, mejor dicho, un Fercabe CABU que llegaba a la 16ª jornada liguera, habiendo ganado todos los partidos que había disputado hasta el momento, los 15. Enfrente tenía a su gran rival y al que los ubriqueños siempre han considerado el gran favorito de este grupo A del Provincial B cadete, el DKV Jerez. Y respondió a esas expectativas del conjunto jerezano, que en la primera vuelta caía en Ubrique por 3 puntos abajo, y en este partido de la segunda vuelta que se jugó en Chapín no dio opciones al equipo de Juan de Dios Núñez. 81-47, 34 puntos arriba, que le aseguran al conjunto jerezano, si no ocurre nada normal en las próximas dos jornadas, pues la primera posición de la clasificación de esta liga regular. Era lo único prácticamente que había en juego en este partido, porque lo que se refiere a la clasificación para los playoffs ya llevaba cerrada desde hace unas cuantas jornadas de forma matemática. De hecho, el tercer clasificado es Arcos, que está a 4 victorias del Fercabe CABU y a 5 de a 4 victorias tanto del Fercabe CABU como del DKV Jerez. Hay que recalcar que jerezanos y ubriqueños se encuentran empatados, pero claro, el Basquiaberat, sobre todo después de este partido, está más que a favor del conjunto jerezano. Además de eso, también hoy queremos hablar de ciclismo, y es que el próximo domingo arranca en Sudáfrica la edición 2017 de la APSA Cape Epic. Se trata de una prueba de ciclismo por montaña, de BTT, por etapas. Va a tener lugar la salida en Merendal Wine Estate, en Sudáfrica, al igual que el año pasado. Y en esta prueba se van a dar cita los mejores bikers del mundo, prácticamente. Y entre ellos vamos a poder tener la ocasión de seguir a un ubriqueño que repite participación. Ya estuvo el año pasado, hablamos de Jorge López Janeiro, junto con su compañero Manuel Rojo, que, como ya sabrán, el año pasado no pudo finalizar la prueba, sufría una caída en la primera etapa, en la etapa prólogo, que le obligaba a retirarse con fractura de clavícula incluida. Mala suerte para el ciclista de Morón de la Frontera, y eso obligó a Jorge López Janeiro no a retirarse, porque pudo completar todas las etapas, pero ya lo hizo de forma individual, junto con otros ciclistas que, pues pasaron por las mismas circunstancias que el ubriqueño. Eso quiere decir que no entraba en clasificación, que era el objetivo principal, porque en esta prueba se participa por etapas. Pues bien, este último fin de semana se celebraban una serie de pruebas ciclistas en la que participaban tanto Jorge López como Manuel Rojo. Manuel Rojo, por su parte, participaba en la Andalucía Bike Race. Ya saben, esa prueba también de ciclismo por montaña por etapas, 6 etapas, que se desarrolló durante la semana pasada y en la que ha conseguido la segunda posición en la categoría Master 50. Por su parte, Jorge López Janeiro se presentaba a la 9ª edición de la media maratón BTT Villa Derrota, puntuable para el circuito provincial gaditano. Y en esta cita, el ubriqueño lograba la victoria en la categoría Master 40, cruzando la meta junto a otro ubriqueño, a Andrés Cintado Romero, que este año se ha incorporado al equipo de Jorge López, al IEDES Centauro Bikes, y además debuta en categoría Master 40. Ambos llegaban a meta con el mismo crono, 1:29.58. El motivo que hubo una llegada al sprint en este medio maratón BTT Villa Derrota, una llegada al sprint que no es muy común en las pruebas de maratones BTT, pero bueno, las características propias de esta media maratón Derrota pues favorece precisamente llegadas masivas. Como decimos, estos dos ubriqueños entraron con ese tiempo y hubo otro ubriqueño más, en este caso en la categoría Master 30, Antonio Vladimir Román Camacho, que terminaba en la posición 65 de esa categoría, de la categoría Master 30, con un tiempo de 1:46:10 segundos. Es, digamos, el último test para el ubriqueño Jorge López Janeiro, era el último test. Mañana mismo ya parte, junto con Manuel Rojo, para Sudáfrica. Nosotros queremos en el día de hoy hablar con el ciclista ubriqueño para que, bueno, pues nos ponga al día de el último avance, las perspectivas que tienen, las previsiones que tienen, los objetivos que se han marcado para esta edición de la APSA Cape Epic, y bueno, cómo llegan, en qué estado de forma, qué sensaciones tienen. Parece ser que el estado de forma es el ideal, y no solo lo decimos pues por esas posiciones, esos tiempos que están marcando en estas pruebas que se organizan o se han organizado últimamente. Recuerden que la semana pasada también Jorge López Janeiro luchaba por la victoria en la prueba de Cartaya, en una media maratón también en Cartaya, puntuable para el ranking, en un maratón BTT, puntuable para el ranking andaluz, y en el que pues terminaba en la tercera posición de la general absoluta, y bueno, pues muy cerca de haberse podido llevar la victoria. Se la llevó en su categoría Master 40. Y como decimos, no solo esos resultados, sino que incluso viendo la fotografía se ve a los dos ciclistas en un estado de forma envidiable, muy finos, para afrontar una prueba de tanta exigencia como es la APSA Cape Epic, que comenzará el próximo domingo, ya decimos, y se va a desarrollar durante 8 etapas, incluida la del el prólogo. Van a poder seguir, también la prueba se va a poder seguir por streaming a través de la página web de la APSA Cape Epic, y también pues comentar que serán en total 691 kilómetros y 15.400 metros de desnivel positivo. Para aquellos amantes del ciclismo de montaña, que los hay mucho en Ubrique, recuerden que, no sé si recordarán, a través de las redes sociales también fue viral un vídeo precisamente de José Antonio Hermida, el que fuera ciclista profesional de montaña hasta el año pasado, que se retiró en 2016, haciendo un descenso en una de esas etapas de la APSA Cape Epic, y bueno, ese descenso era grabado en helicóptero por las cámaras de televisión que retransmiten la prueba, y era espectacular, ¿no? Seguramente se acuerden de ese vídeo, ese descenso de José Antonio Hermida. Pues precisamente fue ahí en la APSA Cape Epic, así que imagínense la de cosas que se pueden ver. No obstante, a través de las redes sociales y en la medida de lo que se pueda, nosotros también queremos hacer seguimiento aquí en Radio Ubrique la próxima semana con el desarrollo de las etapas. Por cierto, una edición en la que van a estar presentes ciclistas como el Purito Rodríguez, que va a acompañar a José Antonio Hermida. Los dos ciclistas se retiraban de la profesionalidad, digamos, el pasado año, en 2016, y ahora hacen pareja para participar en esta APSA Cape Epic, donde también va a estar Cadel Evans, Jorin Capié. Pues imagínense, muchos ciclistas que vienen del ciclismo de carretera, que es más mediático que el de montaña, es quizás lo que le pueda dar repercusión a la prueba, pero a eso hay que sumar también lo que son los ciclistas puros de montaña, auténticos dominadores de esta prueba, como por ejemplo Christopher Sausers, que fue 5 veces ganador de esta cita. Y también queremos comentar algo sobre la 7ª edición de la carrera popular Nutria Espantanera. Recuerden, mañana se cierra el plazo de inscripción. De todas estas cosas vamos a hablar en los próximos minutos. Antes vamos a publicidad y enseguida volvemos. 29ª edición del concurso nacional de arte flamenco Ciudad de Ubrique. Todos los viernes a las 10:30 de la noche en la Peña Flamenca, con entrada libre y gratuita.

5 y 46 minutos de la tarde. Vamos a entrar ya de lleno en materia con los contenidos que tenemos preparados para hoy en nuestro programa, que se centrará casi principalmente en el ciclismo y en esa prueba que, como decimos, va a celebrarse a partir del próximo domingo durante 8 jornadas, la APSA Cape Epic. Antes de todo ello, pues algunas notas referentes a lo que va a ser la gran cita de este fin de semana en nuestra localidad, la gran cita deportiva que un año más trae el Club de Atletismo Nutrias Pantaneras, la organización de la séptima edición de la carrera por montaña Nutrias Pantaneras, ruta de los aljibes. Una prueba que todo parecía indicar que un año más iba a estar pasado por agua, pero a día de hoy lo podemos poner en duda, ya que las previsiones meteorológicas para ese día ha cambiado. Ya para el sábado no dan lluvia, de hecho dan cielos despejados para toda la jornada del sábado. Por lo tanto, puede que sea la primera de las últimas 3-4 ediciones en las que la lluvia no haga acto de presencia en la carrera popular, la carrera por montaña, perdón, Nutrias Pantaneras. Eso sí, hoy da lluvia, el jueves también, y también lo da el viernes, en menor porcentaje que, por ejemplo, la previsión que había en el día de ayer, pero bueno, veremos de qué manera puede afectar esa lluvia al recorrido, que desde luego no será, o no creemos que se vea muy afectado, porque en su mayoría es un recorrido, digamos, de cabra por piedra, por zona de sierra, y aquí lógicamente no se forman mucho barrizal. Eso, bueno, lo que hay que tener, sobre todo en la precaución para los corredores que quieren luchar la carrera, es de intentar coger desde el principio un puesto en las primeras posiciones para que no se forme el tapón en esas primeras subidas y sobre todo para evitar esos resbalones, ese barro que se irá, posiblemente poco barro, pero que se irá acumulando con el paso de los participantes. Participantes que, por cierto, a día de hoy se encuentran o son 250, el límite está en 300, y recalcar que mañana se cierra ya el plazo de inscripción para esta prueba. A partir de las 2 de la tarde estará ya cerrado el plazo de inscripción. Así que aquellos que no lo hayan hecho todavía y tengan intención de hacerlo, los más rezagados, están casi ya al límite de tiempo para poder hacerlo. Recuerden, es una prueba de 20 kilómetros y con un desnivel acumulado de 2.272 metros. Comentar también que la recogida de dorsales va a tener o puede tener lugar el viernes en el bar La Plaza, en la plaza, perdón, del ayuntamiento, perdón, de 7 a 10 de la noche, 7 de la tarde a 10 de la noche este viernes, recogida de dorsales, insistimos, en el bar La Plaza, en la plaza del ayuntamiento. Pues es otra facilidad que da el Club de Atletismo Nutrias Pantaneras, pues para tampoco tener que pegarse el madrugón los corredores, o bueno, se lo pueden pegar, pero no hacer cola para recoger los dorsales, lo pueden hacer tranquilamente en la tarde de este próximo viernes. Recuerden que nosotros todavía tenemos que dar la última hora de la prueba, que lo haremos el viernes, nos quedaremos con los detalles, pues con las previsiones para lo que va a ser la jornada festiva para el atletismo por montaña del sábado. Tantos amantes de las carreras por montaña que tenemos en nuestra localidad, estamos completamente seguros que esta inscripción contará con un número elevadísimo de corredores ubriqueños que se han estado preparando en las últimas semanas, pues esta prueba. Recuerden que también el Club de Atletismo Nutrias Pantaneras ha organizado pues esas salidas, esos entrenamientos en los últimos fines de semana. Por cierto, que desde aquí mandar ánimos al componente, bueno, a uno de los corredores que fue en esa última salida de entrenamiento, en esa última quedada, pues que sufrió una caída, a Javier Gómez, pues desde aquí le deseamos una pronta recuperación. Pues son gajes del oficio, digamos, cosas que pueden pasar en el mundo del deporte y sobre todo cuando se desarrolla en ese entorno natural de la sierra. Pues insistimos, en los próximos días ya iremos dando información puntual de interés para los corredores que vayan a participar en esta prueba, la última hora, como siempre, el viernes antes de la carrera. Vamos a quedarnos en los próximos minutos hablando de baloncesto. Baloncesto porque, bueno, pues este pasado fin de semana había programado dos partidos. Uno de ellos no llegó a disputarse. Era el que enfrentaba en la categoría pre-mini femenina al Club Baloncesto Ciudad de Gades y al CABU. Y el otro era de gran interés por lo que había en juego. Pura anécdota, pues lo que había en juego, que es la primera posición de la liga regular, digamos, porque no tiene mayores consecuencias en principio. No la final o la fase final, los playoffs se decidirán con una final a cuatro seguramente. Por lo tanto, no hay partido de ida y vuelta, se va a jugar el mismo día en la misma localidad. Y el hecho de que tú termines como primero de la liga regular no te da derecho a ser el anfitrión, a ser la sede. Porque, bueno, hay dos grupos, se tiene que dirimir, se tiene que dictaminar y puede que algún equipo que termina la liga regular como primero pues no quiera organizarlo. Y en ese caso pues entra en los segundos. Es decir, no conllevan nada el terminar en esa primera posición. Tan solo pues el propio hecho de ser campeón de la liga regular, que nunca está de más. Digamos que era lo único que había en juego porque, como comentábamos antes, el pase a los playoffs ya lleva pues una buena temporada, una nueva temporada, unas cuantas jornadas, ya se cerró matemáticamente. Sabíamos que iba a ser el CABU, que Fercabe CABU, que iba a ser el DKV Jerez. Bueno, a lo que íbamos, que este fin de semana, este pasado sábado, se disputaba el encuentro entre el DKV Jerez y el Fercabe CABU, en esa categoría cadete. Un partido de gran interés porque a él llegaba el Fercabe CABU como líder invicto de la categoría tras 15 partidos y el DKV solo había perdido un partido y precisamente fue en Ubrique. Un partido que en su día se llevaron los ubriqueños pues 3 puntos arriba. El conjunto jerezano pues tenía, no había perdido hasta entonces con los ubriqueños y decimos que tenía la opción de, en este caso, devolverle la derrota al conjunto del CABU y además arrebatarle la primera plaza si y era capaz de superarlo en el Basquiaverat. Y aparte, pues romper la imbatibilidad del conjunto ubriqueño. Y fue precisamente lo que ocurrió. El conjunto jerezano no dio opción al Fercabe CABU y se llevaba la victoria por 81-47. En esta ocasión no se dejaron sorprender por los ubriqueños, que eso sí, y como hemos comentado antes, era un partido que, pues, quizás con ya todos los deberes hechos y con solo ese título honorífico en juego, pues, no tuvo la tensión que puede tener una semifinal, ¿no? Por el título provincial a nivel B o una semifinal en una final a cuatro, pues eso es bueno, no hay excusa. Las cosas es que el conjunto del jerezano ganaba por 34 puntos arriba, 81-47, y con esa victoria le empata a número de victorias con el CABU y además consigue arrebatarle esa primera posición. Esta jornada, nos dejaba además estos marcadores: DKV San Fernando 33, DKV El Puerto 55, Chiclana y Tuzi 44, Chipiona 39 y Arcos 107, Chajeva 04, 24. La clasificación pues está de la siguiente manera, a falta todavía de dos jornadas. DKV Jerez líder con 15 victorias y una derrota. Los mismos números, pero con el Basquiaverat a su favor. Queremos decir, los mismos números que el equipo jerezano tiene Fercabe CABU, pero no tiene el Basquiaverat a su favor como sí tiene el DKV Jerez. 15 victorias y una derrota. 11 y 5 tiene Arcos, 16, Chiclana y Tufi, 8 y 8, DKV San Fernando, 7 y 9, Chipiona, 6 y 10, DKV El Puerto, 4 y 11, Gimnástica Portuense, 3 y 12, Club Baloncesto San Fernando, cierra la tabla con 16 derrotas el equipo de Chajeva 04. Insistimos, DKV Jerez y Fercabe Cabo, desde hace una jornada ya conseguían matemáticamente, se aseguraban esa plaza a los playoffs. Cosa que, por cierto, no queda tan clara en el grupo B de esta categoría cadete de nivel B. Todavía quedan por disputarse, en la mayoría de los casos, pues dos jornadas, incluso tres, y la situación es así ahora mismo en la cabeza de la tabla. Las Canteras es el líder, tiene 13 victorias y 3 derrotas. 12 victorias y 3 derrotas tiene la Unión de Baloncesto Ceuta. Han jugado un partido menos. Y Cárnicas, el Alcázar, es el otro equipo que también tiene 12 victorias y 3 derrotas. DKV Jerez B está ya un poco lejos. 11 victorias y 4 derrotas, pero también ha disputado un partido menos. Y tiene opciones. Incluso tendría opciones Mergablo con él. Bueno, ya más difícil. Pero bueno, pues ahora mismo así está, como decimos, la situación en este grupo B. Está, como decimos, los equipos son los que pueden ahí meterse en los playoffs. Las Canteras de Puerto Real, Unión Baloncesto Ceuta y Cándicas el Alcázar, que es el equipo de Alcalá de los Azules. Por lo tanto, hay emoción todavía en ese grupo B a la espera de que se disputen las últimas jornadas y la gente recupere, los equipos recuperen los partidos aplazados que todavía tienen. Y en cuanto a lo que se refiere ya a esta próxima jornada, ya tenemos horarios confirmados. Por ejemplo, el Fercabe Cabo en categoría cadete, Fercabe Cabo DKV San Fernando, se va a jugar el sábado a las 12:30 en el pabellón polideportivo municipal. Y atención a la categoría infantil masculina de primer año, porque comienzan las semifinales por el título provincial. La primera semifinal va a llevar al Cabo a desplazarse a San Fernando. El Club Baloncesto San Fernando será este domingo, aunque todavía no está la hora establecida, la hora de este partido. En categoría mini, el Cabo recibe al DKV El Puerto, también el domingo a las 11 de la mañana. Y en premini femenina, la categoría premini femenina, se va a intentar recuperar el partido que se aplazó el pasado fin de semana. En principio se jugaría este domingo a partir de las 12 y cuarto en el pabellón IDB Gadir de Cádiz, el Club Baloncesto Ciudad de Cádiz, Cabo de Ubrique. Para quedarnos con el ciclismo y sobre todo pues hablando de una cita que va a tener lugar a finales de esta semana, pero sin duda es uno de los grandes eventos deportivos a nivel mundial y en el que va a estar un año más, porque ya estuvo el año pasado un ubriqueño. Hablamos de la APSA Case Epic, donde van a participar este año Manuel Rojo y el ubriqueño Jorge López Janeiro. Como saben, como hemos comentado ya en multitud de ocasiones, comenzará este próximo domingo durante 8 días, el prólogo más 7 etapas. De hecho, pues estas últimas semanas han sido intensas para la pareja andaluza que va a desplazarse a Sudáfrica. Vamos a conocer algo más sobre la previa, ¿no?, de esta Sakai Epic con Jorge López Janeiro, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Jorge, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Jesús, ¿qué tal? Este último fin de semana tuvisteis el último test antes de lo que va a ser vuestro gran reto y bueno, pues se pasó con nota. En lo que a ti respecta, victoria en la media maratón BTT Villa Derrota en tu categoría. ¿Cómo fue la jornada? Pues sí, Jesús, la verdad que estas semanas atrás me han acompañado los resultados y bueno, sobre todo eso, la buena pretemporada que hemos hecho y bueno, están dando sus frutos, la verdad que muy contento. Rota es una carrera diferente, una carrera un poco atípica a lo que respecta a mountain bike, pero bueno, siempre he sacado provecho de esa carrera y bueno, puedo contar mis participaciones prácticamente por victoria allí, ¿no? Tanto en la general como en mi categoría. En esta ocasión, pues eso, se trabajó en equipo, el equipo, la verdad que este año, con los refuerzos que hemos tenido, pues han sido muy muy buenos y bueno, el compañero ganó la general y yo pues gané la categoría, ¿no? Pero siempre controlando atrás para que el compañero eso pudiese tener la victoria, ¿no? Atípica porque es más llana de lo que normalmente son estas maratones BTT. Y también a modo de anécdota comentar que entraste junto a un paisano, ¿no?, en meta. Pues sí, con Andrés Pintado, ¿no?, que este año pues tenemos la suerte de que va a correr con nosotros. Y bueno, también estrenando categoría porque también es 40. Y claro, ya te digo que es una carrera muy atípica, no tiene técnica, no tiene subidas donde se puedan sacar diferencias. Y bueno, al ser una carrera muy controlada por el tema de eso, de que se escapó el compañero y esto pues llegamos pues 30 o 40 personas allí al sprint con el riesgo eso de que muchas veces es más peligroso este tipo de carrera por las caídas, ¿no?, en el grupo, claro, que a lo mejor una carrera más técnica con que haya que bajar senderos un poco más sinuosos y más esto. Y bueno, la suerte de que Andrés pues entró también allí en el grupo, al sprint todo junto y bueno, entró a rueda mía. La verdad que bien, que el hecho de que Andrés esté con nosotros es para eso, para que reforzar la categoría Master 40 y bueno, y estemos ahí intentando que nos acompañemos mutuamente en los podios, ¿no? A ver si es posible y que no sea solamente en este, sino que sean las próximas maratones, ¿no? Porque Andrés es un más maratoniano, Andrés no va a correr rally, pero bueno, que la verdad que es una alegría que esté con nosotros, ¿no? Bueno, eso es lo que os respecta a vosotros, en lo que ha sido esa media maratón Villa Derrota, pero en cuanto a tu pareja, Manuel Rojo, también hay que destacar que esta semana ha estado participando en la Andalucía Bike Race y bueno, y también ha obtenido muy buenos resultados, ¿no? Pues sí, Manuel, yo también tenía la oportunidad de correrla, pero bueno, por temas evidentes de trabajo y también no la tenía en mis planes desde primera hora, al final me invitaron, pero bueno, no la he querido correr. El compañero sí la ha corrido, él este año pues, como sabe, él es Master 50, aunque correremos en 40 allí en Sudáfrica, y bueno, la verdad que ha tenido buenas sensaciones, me dice él, y bueno, tuvo un segundo resultado detrás de un superclase como es Salamero, que es un tío también que anda mucho. Y pero bueno, Manolo muy contento con esos 6 días de ahí de preparación también, porque él también la quería hacer también como preparación también aquí a Sudáfrica, y la verdad que muy contento. Esperemos que eso, que ahora esta semana que viene pues los frutos se den allí en Sudáfrica, ¿no? Bueno, tú hablabas de esa media maratón de derrota, algo atípica. Realmente tu verdadero test fue la semana pasada, ¿no?, con esa doble cita en Cartaya y en el puerto de Santa María, donde estuviste a un gran nivel luchando incluso por la general en la prueba del ranking andaluz de maratones BTT, ¿no? Pues sí, la verdad que llevo muchos años queriendo correr esa carrera porque me habían comentado de que era muy bonita, era técnica, y lo que pasa es que siempre coincidía con alguna maratón aquí en Cádiz y nunca podía hacerla, ¿no? Este año, pues, coincidiendo que era sábado, de que no teníamos carreras el sábado, aunque sí el domingo teníamos una cita importante aquí en el Puerto Santa María, en el rally, que bueno. Pero bueno, como me lo tomé como preparación para las dos citas, como bien dices, para preparación para Sudáfrica, y la verdad que el sábado, pues, me sorprendió mucho la carrera que tuve, porque a pesar de que hice tercero de la general y primero de mi categoría, pues tuve que solventar varias incidencias, ¿no? Me perdí un par de veces, me caí, los últimos 9 kilómetros lo hice con la rueda media pinchada porque pinché, y encima hice tercero, ¿no? A 2 minutos de la cabeza, o sea que estoy súper, súper contento, ¿no? Con la carrera que hice, y sobre todo la inclemencia meteorológica, ¿no? También. Que aquello fue dantesco, ¿no? Fue dantesco el tema. Lo bueno que eso, que había mucha agua porque nos cogió lloviendo, pero era un terreno que agradecía el agua, ¿no? Que no era un barro así pegajoso ni nada. Pero bueno, ya te digo, muy contento. Y el domingo, pues claro, el domingo la verdad que tenía una oportunidad importante para poder ganar, ya que coincidía con el Open de España y había tanto José María Fernández como Carlos Molina, que digamos son la gente a ganar, ¿no? Aquí en Cádiz, pues estaban disputándolo, pero claro, también me faltó la chispa que hace falta en el rally para estar ahí desde primera hora, ¿no? Con el corazón en la boca. Me noté muy frío al principio y bueno, se me fue un poco la cabeza, estuve aguantando ahí en segunda posición y la última vuelta pues también me vino un pinchazo y hice la carrera casi en llanta, ¿no? Terminé la última media vuelta en llanta, pero bueno, conseguí salvarlo y terminé en segunda posición, ¿no? O sea, que muy contento también la semana pasada. Con todo esto que estamos hablando, Jorge, solo hay que echar un vistazo a las fotos de Cartaya o del puerto, o incluso de Rota, para saber que llega fino a la APSA, que es Epic, ¿no? ¿Cuáles son las sensaciones que tienes ahora? Pues la verdad que muy bien. En los 9 años que llevo compitiendo, me estoy ahora en 71 kilos, nunca había estado en este peso, y gracias también al nutricionista que hace 3 meses pues estoy trabajando con él, que es Alberto Márquez, de aquí de Jerez, y la verdad que bueno, yo no soy tan riguroso y esto, pero la verdad que hago una buena nutrición y me ha hecho pues eso, pues perder este peso y sobre todo tener la fuerza, ¿no? que tenía antes. Entonces, pues claro, con 3 kilos menos y mover la potencia que muevo, pues eso se nota, ¿no? Entonces, bueno, esperemos que ya te digo, que en Sudáfrica pues nos acompañe la suerte y que sigamos, pues, que dé los buenos resultados que ha estado dando esta semana. Uh-huh. Supongo que con la experiencia del año pasado, la espinita, ¿no?, que tenéis todavía clavada, no sé si... O me da la sensación de que llegáis más fuerte incluso que en la edición del año pasado, ¿no? Sí, claro. La verdad que tanto Manolo como yo, como bien os he dicho, la preparación, estamos como nunca, ¿no? La verdad que yo, las sensaciones que estoy teniendo son muy buenas. ¿Qué pasa? Que allí hay que ver también el plantel que nos encontramos, ¿no? Este año se prevé una participación bastante... buena, vamos, las cabezas de serie son impresionantes a nivel profesional, ¿no? Porque va a estar lo mejor del mountain bike, ¿no? Va a estar Nino Schulter, José Antonio Hermida. Este año seguramente tenga más repercusión aquí en España que otro, ¿no? Porque al ser la carrera de mountain bike más televisada del mundo. ¿Qué pasa? Que aquí en España no tiene tanta difusión como el ciclismo de carretera. Uh-huh. Pero este año el compañero de José Antonio Hermida va a ser Purito Rodríguez. Claro. O sea, que eso le va a dar un poquito de más marketing y ya verás cómo aquí en España pues se va a seguir más, ¿no? En respecto a mi categoría, la categoría máster, pues aparte de Brad Breyer, ¿no? El primer campeón olímpico y del mundo de mountain bike, que nos vamos a tener que volver a enfrentar con él, Este año también contamos con la participación de Cadeleva, ¿no? Sí. Ganador del Tour de Francia, y bueno, va a correr con nosotros. Después también he visto gente que va a participar como campeones de Alemania, brasileños, finlandeses, o sea que ahí he visto que hay, en teoría, hay más nivel que el año pasado. Así que bueno, nosotros podemos estar muy fuertes, pero si hay gente que está más fuerte que nosotros, pues la verdad que, bueno, a esto ya sabemos que son 8 días, ir día a día, ir sacando etapas y, bueno, entrar sobre todo los dos juntos el último día, que eso es importante, ¿no? Y, bueno, y ya los resultados llegarán solo. Ya te digo, sobre todo tener buenas sensaciones y entrar los dos el último día juntos. Esa es nuestra principal meta. Ajá. Bueno, ustedes más que nadie sabéis que las eventualidades que pueden surgir en una carrera tan complicada y tan larga, y ahí, pues lo que tú comentas, lo importante es llegar el último día, cruzar la meta los dos juntos, y lo demás pues queda en muchas ocasiones incluso para el disfrute, el verte rodeado por esa gente, ¿no? Claro, claro, eso va a ser, vamos, si podemos disputarle un poco, como lo hemos estado haciendo, por ejemplo, este año a Bara Breggen, ¿no? Ahí en Costa Blanca, ¿no? Que no hemos estado jugando el primer puesto con él y en carrera con él, ya para mí y tanto para mí como para Manolo, ¿no? Es un logro, ¿no? El poder disputar con ellos estas carreras, ¿no? Pues imagínate, pues con Cadelevan y con Hincapié, que también va. Uh-huh. O sea que para nosotros va a ser todo un lujo, ¿no? Estar con ellos. Por cierto, ya a modo de curiosidad, gente como Evans, Hincapié o el Purito, cuando cambian a la modalidad de montaña, ofrece el mismo nivel o claro, ya son ciclistas retirados, ya cambian un poco el entrenamiento, ¿cómo se desenvuelven? Bueno, depende, ¿no? Porque, por ejemplo, Purito Rodríguez es un superclase en carretera, y para él es novato totalmente en mountain bike, él nunca había hecho mountain bike. Uh-huh. Si hablamos de Cadelevan, antes de ser ciclista profesional de carretera, ha corrido copas del mundo de mountain bike, o sea, que uh-huh. No podemos comparar a uno con el otro, ¿no? Cadelevan, pues seguramente tendrá una clase tremenda en mountain bike, ¿no? Lo que pasa es que, claro, profesionalmente y a nivel de marketing, a nivel económico, pues siempre ha sido más rentable pues hacer carretera, ¿no? Que, claro. Que mountain bike. Uh-huh. Pero sin duda, Cadelevan tiene que ir súper bien, ¿no? En montaña. Purito Rodríguez ha corrido 3 etapas ahora en el Andalucía Bike Race. Y bueno, ha estado ahí en la zona media de los profesionales, se ve que, pero bueno, este año la Andalucía Bike Race ha sido individual, contando de que allí en Sudáfrica el terreno no es relativamente muy técnico, es sinuoso, pero no es, son senderos más trabajados, son senderos más limpios y que se puede ir rápido, ¿no? Entonces, con la compañía de José Antonio Hermida, un superclase del mountain bike, ¿no? A nivel mundial. De maestros, pues seguramente no le veamos el pelo, ¿no? Esta gente pues irá muy rápido en la parte delantera, ¿no? Jorge, ¿cuándo salís para Sudáfrica? Pues mañana por la mañana, primera hora, cogemos el AVE hacia Madrid, Madrid-Dubái, Ciudad del Cabo. Esperemos que el jueves a media mañana estemos ya en Sudáfrica. Este año hemos adelantado un día más el vuelo para adaptarnos un poco más allí al terreno. Uh-huh. Y también nos venimos antes, el año pasado pues después de la carrera nos venimos el lunes, y este año pues el mismo domingo, pues, una vez terminemos la carrera pues volvemos para España. Uh-huh. Yo siempre tengo la misma curiosidad, ¿cómo ese transporte de dos elementos tan valiosos como son las bicicletas? Cualquiera que tenga bici, pues supongo que esa es una de las preocupaciones en un viaje tan largo. Sobre todo por eso, porque por si llegan o no llegan en buen estado, ¿cómo lo hacéis vosotros? Bueno, esto es como cuando el que tiene mucho miedo al montarse en avión, pues lo mismo, te montan al avión y cierran los ojos y dices, bueno, ya estoy arriba. Lo que Dios quiera. A lo que Dios quiera, ¿no? Es el riesgo que también se corre. Igual que allí nos podemos caer en cualquier momento, pues ya te digo, la suerte nos tiene que acompañar desde mañana, que nos montemos uh-huh. en el AVE, y la suerte en todo, tanto en que no nos caigamos, en que la bici llegue sana y salva, y que los contratiempos que podamos tener, que lo solventemos rápido, ¿sabes? Uh-huh. Así que nada. En principio llegáis el miércoles, pero bueno, la competición empieza con el prólogo el domingo. ¿Qué vais a hacer durante esos días previos? ¿Se machacáis? ¿Descansáis? ¿Qué es lo que hacéis? Bueno, pues ya te digo, el miércoles todo viaje, el jueves llegaremos, nos adaptaremos un poco, por la tarde si podemos dar un paseo por la ciudad en bicicleta para mover un poquito las piernas, y ya el viernes si nos queremos desplazar a Merendal, que Merendal es donde se celebra el prólogo, y a diferencia del año pasado, pues este año lo vamos a reconocer previamente, intentaremos darle una vuelta al prólogo y, bueno, en la subidita darnos un poquito más de caña para probarnos un poquito, para decirle a las piernas que estamos ya... Que se preparen. Un poquito, ahí está, ver las bajadas técnicas y ver las trazadas, y bueno, ya el sábado rodaremos a primera hora, tempranito, y una horita y media, así muy suave. Y bueno, el sábado ya lo que respecta durante el día, pues descansar lo máximo posible para esto, para empezar la batalla. Ya el domingo, pues nos desplazaremos por nuestros medios a Merendal, y una vez ya que terminemos el prólogo, pues ya cogeremos la rutina de lo que es la organización, montaremos el autobús y ya nos desplazarán a los campamentos, ¿no?, para la siguiente etapa. ¿Qué conocéis de las 7 etapas que vais a afrontar? ¿Son de características muy similares a las que recorriste el año pasado? Bueno, este año, salvo el prólogo, que es donde mismo, que el prólogo es el mismo que el año pasado, cambiamos totalmente el escenario. Que no conocemos nada de... Manolo sí, porque Manolo, hay que recordar que es su tercera participación. Aunque el año pasado solamente corrió el prólogo, él sí corrió el año anterior. Y él me ha dicho que sí, bueno, que son etapas muy muy similares también. El terreno es muy muy similar. Quizá un poco más, tenga rampones con mucho más desnivel, pero bueno, que lo iremos solventando conforme vayan pasando los días, ¿no?, y las etapas. Supongo que por la experiencia también del año pasado, el prólogo habrá que tomárselo de otra manera, o una vez dentro hay que ir a por todas desde el primer momento. Bueno, conociendo a mi compañero, cuando demos el pistoletazo de salida, habrá que ir a muerte hasta el final. Siempre, bueno, intentando tener un poco más cuidado y esto, pero ya te digo, sé que conociéndolo a él, que no, lo que fue el año pasado fue mala suerte, no fue por culpa nuestra, ¿no?, sino fue un poco, pero que una vez que nos metamos en carrera, hasta que no pasemos, crucemos en Mata, vamos a ir a tope, con el corazón en la boca, eso no nos cabe duda. Manolo no tiene miedo escénico, por lo que tú comentas, el año pasado fue la mala suerte, es cosa que no se pueden controlar, que pueden suceder en una carrera, y bueno, supongo que eso se le quedaría metido en la cabeza, y no sé si de alguna manera, es lo que te digo, ¿tiene miedo escénico o eso se lo olvidó rápido? Gajes del oficio, no, hombre, yo supongo. Está claro que seguramente lo tenga en mente, ¿no? Que no, vamos, eso es seguro, pero que conociéndolo sé que él hace de tripas corazón y para adelante, vamos. Ya te digo que venimos, que ya no es la primera vez que no hemos caído, aunque claro, esta caída sí fue mazonada porque fue como joven, ¿no? Pero bueno, pues ya te digo, ha corrido la BR, ha corrido la Costa Blanca conmigo, hemos corrido la Vuelta a Córdoba. Y bueno, yo no le he notado que haya habido una bajada y dice, uy, me voy a bajar, me vaya a caer. Se tira para abajo sin problema, ¿vale? Jorge, ¿qué objetivo real se marca y con qué estaríais contentos en esta Psaque Epic? Bueno, viendo el plantel que hay y el nivel que hay, pues meternos entre las 50 mejores parejas de la competición y estando entre las 10 mejores parejas máster, la verdad que estaríamos muy contentos, ¿no? Sabemos que es difícil y que, bueno, que no tiene acompañada sobre todo la suerte. Suerte no nos puede faltar para estas cositas, para solventar los temas lo antes posible, caídas, pinchazos, es que te pueden pasar mil cosas, ¿no? Que también te digo que nos quedaremos muy satisfechos entrando por meta los dos juntos de la mano y tampoco... tenemos que ir de etapa a etapa y viendo cómo van las cosas. ¿Dónde puede estar la clave para finalizar contento en una prueba tan dura? Me refiero, ¿cuál va a ser vuestra estrategia a seguir? Pues nosotros somos muy cabezones y vamos a ir de menos a más, te digo que casi siempre. Nosotros salimos y veremos que las parejas nos adelantan y que si van más rápido hoy, que si van... Nosotros ponemos el ordenador a bolso, ponemos velocidad crucero y machacando, vamos, así ha sido como los buenos resultados y las buenas cosas que hemos tenido en estas carreras anteriores, ¿no? Que somos muy cabezones, ponemos una marcheta ahí que vayamos cómodos y después la granada se va desgranando solo, vamos sacándole fruto al tema y bueno, y de hecho parejas que no pasan volando al principio, después lo pasamos y no son capaces de seguirnos. O sea, que nosotros, esa es nuestra base, nuestra filosofía. Una marcheta ahí buena, que sin esto, comiendo, bebiendo, que va a ser muy importante porque van a ser etapas de 5 horas, de 6 horas incluso, y entonces ahí, sobre todo la alimentación, hay que llevarla muy bien en carrera para que después no te dé una pájara al final, ¿no?, de cada etapa. Una duda, ¿allí estáis solo para todo en lo que se refiere a la prueba? Me refiero, ¿tenéis que ser autosuficiente a la hora de la asistencia mecánica o contáis con asistencia mecánica de la organización, repuestos, etcétera, o todo se lo tenéis que llevar de aquí? ¿Cómo se hace? Bueno, nosotros somos pobrecitos, ¿no? Entonces, la verdad que tenemos que ir una mano delante y otra mano detrás. Evidentemente, los problemas que nos vayan surgiendo con la mecánica y todo esto, pues las tenemos que, en principio, los tendremos que intentar solventar nosotros solos y vamos, si la cosa se complica y todo eso, pues entonces pues no tendremos más remedio de allí. Esa carrera, a diferencia de otras, es que puede incluso llevar la tarjeta de crédito en el maillot. Si acaso tiene algún problema durante la carrera, en los avituallamientos, te lo soluciona. Si tienes que comprar una rueda, la puedes comprar en el avituallamiento, pero claro, tienes que llevar la tarjeta de crédito. Claro. O sea que con dinero se arregla todo. Nosotros lo que pasa es que, claro, que tanto masaje, asistencia en carrera, todo eso se puede contratar aparte, pero nosotros, ya te digo, vamos a hacerlo, vamos a darnos los masajes nosotros mismos, a intentar recuperar con estiramiento, sobre todo con la comida. Este año pues tenemos la suerte de que nos acompaña otra pareja. Ajá. En este caso Cristina Barberán y Jesús Morillo, compañeros que han estado conmigo en el equipo estos años atrás, dos campeonas de Andalucía, tanto Jesús como Cristina, y la verdad que bueno, van en categoría mixta y bueno, vamos a estar mucho más acompañados, ¿no?, este año con ellos, ¿sabes? ¿Con qué apoyos contáis para la APSA Case Epic? Pues la verdad que bueno, la verdad que esto es importante, ¿no? Que este año pues hemos vuelto a contar con casi todos los patrocinadores que el año pasado pues contamos con ellos, en este caso como IEDE, Centauro, Gacosur, Clínica San Dionisio, yo qué sé, son tantos que en Rótulos MP, High Pro, Furious, Another World, que ese año nos acompaña por primera vez, ya te digo, son muchos que, vamos, JJ Delfin, y gracias a ellos, pues bueno, con sus aportaciones, pues la verdad que se nos va a hacer más llevadero, ¿no?, poder afrontar el presupuesto que tan grande, ¿no?, que es para desplazarnos estos días allí a Sudáfrica. Y ya por último, Jorge, ¿de qué forma podemos seguiros? ¿A través de internet? ¿Se va a televisar en algún lado? ¿Se puede ver a través de una televisión por internet? ¿Cómo se pueden ver las etapas? ¿Cómo podemos saber de vosotros? Bueno, pues evidentemente a través de las redes sociales, ¿no?, tanto de Manuel Rojo como mía, ¿no? Y aparte, este año también encontramos con Sesión Creativa, es una productora audiovisual, ¿no?, que nos hizo un vídeo precioso, y a través de ellos también pues intentaremos aportar toda la información para eso, para mantener a la gente de aquí, a la familia sobre todo, ¿no?, y aquí informada, ¿no? Y bueno, y ya te digo, la verdad que con ganas de ir y y con ganas de estar allí ya, ¿sabes? Pues nada, Jorge, lo vamos a dejar aquí. En principio, darte las gracias pues por contarnos lo que habéis estado haciendo estas últimas semanas y sobre todo cómo son las sensaciones antes de una prueba como esta. Como vosotros muchas veces insistís, es el Tour de Francia del ciclismo de montaña, donde todo amante del mountain bike quiere al menos estar una vez en la vida o presenciarla, ¿no? Porque supongo que será igual de espectacular. Pues nada, que muchísima suerte para esta edición, mucho cuidado con las caídas y esperemos veros cruzar la meta juntos y bueno, pues disfrutando con ustedes, ¿eh? Pues nada, muchas gracias Jesús por llamar y un saludo a todos los uricañeños. Muchas gracias, un abrazo, hasta luego. Adiós, adiós, hasta luego. Estos últimos minutos también, pues, para repasar en este caso, pues, cómo que han quedado las clasificaciones de esa prueba de la que hemos hablado, la media maratón BTT, la novena media maratón BTT Villa de Rota. Se trata de una prueba de tan solo 50 kilómetros y con unas características especiales en comparación con otras pruebas del circuito provincial, como bien nos comentaba Jorge López Janeiro. Hemos tenido participación ubriqueña, en este caso en forma o en número de tres corredores de nuestra localidad. Así, por ejemplo, en la categoría Master 30, el vencedor, bueno, hubo una llegada masiva al sprint, como nos comentaba Jorge López. El vencedor en esa categoría Master 30 fue José Manuel Morales Alba, que se llevaba la victoria con un tiempo de 1 hora 29 minutos 55 segundos. Insistimos en esos 50 kilómetros. Segunda posición para Ricardo Álvarez Castaño, del Centauro Bike precisamente, 1 hora 29 56. Y Fernando Domínguez Ruiz, 1 hora 29 57. En lo que se refiere a la participación ubriqueña, pues estuvo presente en esta prueba Antonio Vladimir Román Camacho, que terminó en la posición número 65 con un tiempo de 1 hora 46 minutos 10 segundos. Y en la categoría Master 40, como hemos estado hablando con el propio Jorge López Janeiro, el corredor ubriqueño terminaba primero, en primera posición, con un tiempo de 1 hora 29 minutos 58 segundos, el mismo tiempo, 1 hora 29 58, que Andrés Cintado Romero, compañeros de equipo. Entraron los dos juntos en esta categoría Master 40. Vamos a ver si Andrés, en este caso, puede ser el relevo de Jorge López Janeiro, al que, bueno, pues en este caso todavía le quedan algún que otro año en Master 40, pero claro, aprietan más las generaciones que vienen desde abajo. No es lo mismo tener 47 que 40 recién cumplido, y eso es lo que ocurre con Andrés Cintado Romero, que este año estrena categoría en esa Master 40 y puede ser, pues en este caso, un factor a tener en cuenta, ¿no? El estrenar una categoría Master no es lo mismo en los primeros años que en los últimos. O supuestamente tus rivales también, o los rivales que han estado dominando la categoría en estos últimos años cumplen años, y cuando se cumplen años, pues también las fuerzas van menguando algo. En algunos casos, ¿eh? No siempre es así. Pues así está, o fue, como decimos, esta edición de la media maratón Villa de Rota. En este caso hablamos de esa novena edición. Y estaremos pendientes, como hemos comentado, de la app Sakeis Epic, dando puntual información, como buenamente podamos, con la que obtengamos a través de las redes, de las páginas oficiales. Y bueno, estaremos trasteando por internet para ver si de alguna manera se puede seguir las etapas, son televisadas en algunos países, en España no, pero bueno, alguna referencia con, como bien nos comentaba Jorge López Janeiro, alguna referencia pues por el motivo que nos comentaba él precisamente, el que esté el Purito Rodríguez participando este año en esta prueba, lógicamente le va a dar una mayor repercusión, pues es un deportista más más mediático, ¿no?, de en lo que se refiere al deporte del ciclismo en España. Bueno, nosotros no tenemos nada más que añadir, nos vamos a despedir, volveremos ya mañana con la información relativa a las competiciones locales de fútbol sala y la Liga de Fútbol Local. Lo referente a la Liga de Fútbol Sala se pone calentita, calentita. De nuevo hay cambio de líder en División de Honor y ahora quedan unas cuantas jornadas todavía en esta categoría en la que se tienen que enfrentar todos contra todos. Vamos, más abierta que nunca, súper emocionante. Y estamos completamente seguros que cada semana va a haber novedades, va a haber cambios y va a haber sorpresas. Bueno, lo dicho, nos despedimos. Se quedan ahora con la tercera y última edición de los servicios informativos de Radio Brique. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde.